Y la otra clase es los que se glorían en Dios. La otra clase es los que se dicen, hermano, que ellos son morales, que ellos son diferentes, que ellos son cristianos, que ellos son religiosos, que ellos tienen por costumbre dar diezmo, orar, ayunar o hacer, y aún pertenecen a alguna clase de función dentro de las iglesias. Sin embargo, la Biblia no ve todo ese disfraz. Yo no sé por qué en algunas iglesias se disfrazan en algunos días. Ya es suficiente el disfraz que andan todos los días en la calle. Ya es suficiente. Vivimos en un disfraz y disfraz y disfraz. No solo los hombres que viven dentro del marco natural, sino que aún aquellos que se glorían en la ley de Dios, dice la Biblia, se glorían en la ley de Dios. Esta es la segunda clase de personas. Se glorían en la ley de Dios. Y luego dice aquí la Escritura, conocen su voluntad. Es decir, se jactan que conocen la voluntad de Dios. Y se jactan que ellos verdaderamente son instruidos en la ley de Dios. Jamás Dios aceptó que los hombres fingieran, estuvieran en desacuerdo con Él, que tuvieran dos clases de vidas hipócritas, falseando la verdad, diciendo una cosa ante la gente y siendo hipócrita con la otra. No, Dios jamás aceptó eso. Dios lo que hizo fue condenar al impío. Dios lo que hizo fue desenmascarar al pecador para que los hombres sacaran a relucir lo que realmente eran. Ustedes pueden ser miembros de la iglesia y pueden tener algún privilegio, pero si seguimos nosotros tentando a Dios y viviendo en pecado, no podremos vivir agradando a Dios ni que Dios nos bendiga para ser de bendición para el mundo entero. No hay atajos con Dios. No hay razas que Dios prefiera. No hay distintivos que Dios prefiera. No hay apariencias que Dios disimule. No, hay un solo camino delante de Dios para agradar a Dios y para ser bendecidos con Dios. La Biblia señala de una manera clara y categórica: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis. No le eche la culpa de su situación y de las cosas que lo rodeen a otros. Debe haber arrepentimiento. Esa fue la prédica de Juan el Bautista. Esa fue la prédica de Cristo. Arrepentíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio para la vida y corazón del hombre solo vienen cuando hay arrepentimiento. Aleluya. Pastores que solo por encimita le están dando a la gente. Ay, así te vas a ir para el cielo con esos aretotes que andas colgando ahí en las orejas. Y cuando yo leo a Pedro, Pedro dice que la mujer se quite el atavío exterior. Ah, Dios mío, qué seriedad. Cuando yo leo, hermano, que Pablo le aconseja, gloria sea al Señor, a Timoteo, y le dice, mira que las hermanas no tengan, aleluya, su atavío exterior, sino que su atavío sea el del interno, gloria sea a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová en esta hora? Hermano, aleluya, el que es de Dios cambia por dentro y cambia por fuera. Oh, gloria a Jehová, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ningún liberal puede hablar de santidad. Santo Jesús. Dios mío. Ningún liberal puede hablar de santidad. Esa palabrita no le cabe a usted en la boca. Porque ¿qué santidad? Es apartarse del mundo para Dios. Ah, pero no encontramos el mundo dentro de la iglesia nosotros. Aleluya. Hermanas que todavía no pueden dejar los pantaloncitos. y todavía se los ponen y le gritan al marido en la casa. Y la Biblia dice que la mujer que es de Dios está sujeta a su marido. El que anda en pecado le gusta andar desnudo. Se lo pruebo con la Biblia. El endemoniado gadareno, cuando estaba endemoniado, dice la Biblia que andaba desnudo y corría desnudo. ¿Cuánta gente encontramos dentro de la iglesia, hermano, que le gusta andar enseñando mucha pechuga y mucha pierna, como que esto fuera carnicería? Hermano, la carnicería está allá afuera. Gloria a Dios, aquí hay gente, gloria sea Jehová, que se guarda en santidad delante del Dios del cielo. Todo el que se atreva a darle gloria y alabanza al Dios del cielo. Todo el que se atreva a darle gloria y alabanza al Dios del cielo. Todo el que se atreva a adorarlo, ¡adórelo! ¡Aleluya! ¿Y cuánta gente estamos aquí que estamos peleando contra el pecado? Hermano, porque el apóstol Pablo dijo que el pecado era una batalla constante. Y que mientras estuviéramos en este cuerpo íbamos a batallar contra el pecado. Esa es la realidad, hermano. Pero hay gente, hermano, dentro de la iglesia que ya se acostumbraron al pecado. Vienen a la iglesia con el pecado de la mano y con Don Mundo del otro lado. Y usted lo ve que se ve, ay, me siento bien con este pecado. Me voy a ir con Cristo. Mire, hermano, los fornicarios y los adúlteros no heredan el reino de los cielos, dice la Biblia. Los mentirosos ni los borrachos, ¿cuántos alaban la gloria de Jehová? Ni los vanidosos pueden entrar al cielo. Voy terminando. Bendito Jesús, aleluya. Que todo vuestro ser. Wow. Ahí solo dice que Dios quiere el corazón. Ay, Dios quiere el corazón nada más. Pues cuando Él venga, solo el corazón se va a llevar.